Buenas noches, estimados amigos, escuchas de Los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 8 de diciembre de 2014. Antes de empezar, quería solicitarle disculpas porque por algunos inconvenientes técnicos no pudimos salir al aire la semana anterior, pero bueno, lo importante es que aquí estamos para discutir y conversar de fútbol, que tanto nos apasiona. Del otro lado de la línea, como siempre, está mi amigo Horacio Machado. Horacio, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Buenas noches a la audiencia. Bueno, tenemos que recuperar el tiempo perdido. Y entonces yo te propongo que, como tenemos bastante movimiento que ha habido en estas 2 semanas, pues que nos limitemos a hablar un poco de lo que ha pasado con nuestro equipo, sin dejar por ahí pendiente pues algunas cositas que han pasado en la semana, algunas noticias que tienen que ver también con los eternos rivales. ¿Qué te parece? Sí, está bien, por mí no hay problema. Te propongo que empecemos entonces con lo que debió ser el podcast la semana pasada, que hubiéramos empezado con los resultados del fin de semana, el 29 y el 30, y entonces nos vamos a concentrar en los 2 partidos que hubo ese fin de semana, que fueron, en primer lugar, en el estadio del Málaga. Pues Málaga se enfrentó al Real Madrid, perdió por 1-2. Que tú, me imagino que viste ese partido. Sí, lo vi. ¿Te pareció? ¿Qué puedes comentarle aquí a la audiencia? Bueno, el Real Madrid salió, ¿cómo se llama? De esa visita que es que todas las visitas en los estadios pueden ser peligrosas. Más adelante vas a citar un resultado que un equipo andaluz, no sé si el Granada o el Almería, le ganó en este fin de semana al Athletic de Bilbao en San Mamés y tenía más de 10 juegos sin ganar. Así es. Entonces todo ahí en un partido puede pasar cualquier cosa. Bueno, yo voy a dar la alineación del Real Madrid, por si hay algún jugador aquí que tú quieras destacar. Iker Casillas pues regresó a la portería, defensa para Sergio Ramos y Pepe en lo que es la defensa central. Los laterales fueron Carvajal y Marcelo. En la media cancha, Toni Kroos, James e Isco. Y en la delantera, Karim Benzema, CR7 y Gareth Bale. Los goles fueron de Karim Benzema y de Gareth Bale. ¿Qué te pareció esta alineación? Bueno, esa alineación, bueno, ese es como decirte la alineación de lujo, ¿no? Pero yo creo que ese partido vi, no sé si fue en ese partido o en el anterior del Real Madrid que vi que Gareth Bale ya empieza a tirar tiros libres en vez de Ronaldo. Es decir, ya se está empezando a tener un poquito más en cuenta la jerarquía de Gareth Bale, aunque todo el mundo reconoce como a Ronaldo como el jefe del equipo. O sea, los tiros libres que son, digamos, para un zurdo, los agarra Bale. Agarra a veces y Okay. lo tira muy y lo hace muy bien. Bueno, en este partido yo voy a aprovechar de comentar una incidencia o 2 incidencias que hubo, que al joven Isco le sacaron doble amarilla, que fue minuto 71 y minuto 86, por lo cual fue expulsado por Roja. Yo aquí voy a aprovechar de amarrar esto con una crítica que yo tengo aquí a los amigos de la cadena mediática, específicamente al diario Marca, que sacó un titular que me pareció un poquito al lado de los pelos. Fíjate que dice: apelación retira la amarilla a Messi, pero no a Isco. Entonces, el que lea este titular y no siga leyendo, sobre todo si es un fanático del Madrid, yo me ponía un poquito en lo que fuera los zapatos de un fanático del Madrid. Dice: bueno, pero ¿cómo es posible? Bueno, que tienen consentido a Messi, que no sé qué, que Isco no. Hay que saber de qué se trata, que son dos cosas totalmente diferentes. Estamos comparando pera con manzana. La amarilla que se le sacó a Messi, que fue en el partido del Valencia, fue en medio de una celebración de un gol que vino, después yo voy a hablar de ese partido, pero un gol que vino faltando como 15 segundos y que definió el partido. Entonces, En medio de la celebración le tiran una botella de agua a Messi que le pega en la cabeza. El árbitro, que es el señor Fernández Borbalán, le sacó amarilla en su criterio por perder tiempo en la celebración del gol en la que recibió el impacto de una botella. Y el comité de apelación entiende que no hay intención de perder tiempo en Messi como defendía el Barcelona en su recurso. Es decir, los equipos aquí presentaron, como normalmente se hace, un recurso. El del Barça prosperó, el del Madrid no, pero es que resulta que el de Isco, por ver dos amarillas, por realizar falta, ¿ok? En el caso, pues, de Isco, pues, no se le quitó. Pero lo que yo voy aquí es a criticar nuevamente a los amigos de la caverna mediática, porque entonces, por hacer un titular que se presta a muchas interpretaciones. Esa es mi opinión. Entonces, Pero ahí estás tocando un tema que se va a desarrollar, se está desarrollando en el fútbol español ahorita, que es el de la violencia. Que yo creo que ya la Federación Española de Fútbol, la Liga Mayor de Fútbol de España, ya está empezando a tomar en cuenta ese fenómeno que, por ejemplo, no había subido tanto como en otro latitud. Por ejemplo, antes de empezar el programa estábamos hablando de Inglaterra, que yo puedo narrar experiencias personales en Inglaterra, pero será el próximo programa. Yo te invito a eso, de que en función del tiempo, como habíamos dicho, vamos a limitarnos en este caso, pero el tema de la violencia da para mucho que comentar. En este último fin de semana se dio algo lamentable, que fue la muerte de un aficionado deportivo de La Coruña en un enfrentamiento con ultras del Atlético de Madrid. Y entonces yo pienso que vamos a dedicarle el tiempo que merece ese tema porque es bastante importante, pero vamos a dejarlo para la semana que viene, si te parece. El día siguiente se jugó en el Estadio Mestalla, el Valencia-Barcelona. Este partido, que termina con un gol de Sergio Busquets in extremis, de minuto 90 y tanto. Realmente el árbitro había dado 3 minutos de descuento. Y en el 92 y fracción, Sergio Busquets ahí aprovecha un rebote. Todo el mundo pues estaba pues marcando los respectivos delanteros y llegó Sergio Busquets, que nunca nadie lo marca ni marca goles tampoco, pues entonces se vistió de héroe y marcó en el minuto 90. El equipo culé salió con Bravo en la portería, Matiu y Piqué en el centro de la defensa, Jordi Alba y Alves en los laterales. Mascherano, Xavi y Sergio Busquets. Esto es algo bien. Bueno, voy a terminar la alineación y después comento. Mascherano, Xavi y Sergio Busquets en la línea media. Y arriba los tres siempre, Luis Suárez, Neymar y Lionel Messi. Lo que yo iba a decir es que en esta línea media uno aprecia por primera vez por lo menos por primera vez en liga. El ensayo Luis Enrique de un doble pivote, porque entonces están Mascherano y Busquets, que son jugadores de tipo defensivo. Y Xavi como único, Xavi que en realidad es un mediocampista mixto, también hace funciones defensivas, pero también es, si se quiere, el menos defensivo de los tres. Esto es algo que yo había venido pidiendo, pues que me parecía que el equipo debería experimentar con un doble pivote, sobre todo con equipos peligrosos, en este caso el Valencia, que es un equipo fuerte, que es un equipo que tiene una buena plantilla, que es un equipo que en su casa es muy difícil ganarle, y que hizo hasta 12 disparos a portería. Tiene jugadores de calidad, como fue el caso de Barragán, el lateral que se lleva mucho al ataque, el caso del portugués André Gómez, también Álvaro Negredo. Vino este año de regreso a España, estuvo en la Liga Premier el año pasado, y sobre todo el mediocampista ofensivo Fegulí, que hizo prácticamente lo que le dio la gana por el sector derecho. Entonces, me pareció bastante interesante que se hiciera este ensayo del doble pivote, al cual el equipo no está acostumbrado. De hecho, tuvo algunos problemas de funcionamiento. Posteriormente, Xavi fue sustituido por Rafinha y Rakitic entró en la media cancha en sustitución de Matheus, con lo que Mascherano bajó la defensa nuevamente. Entonces ahí se volvió al esquema de siempre de un solo contención. Entonces esto, si se quiere, le da mayor solidez defensiva al equipo, pero también le quita un poquito en lo que es la llegada a portería, porque obviamente se tienen menos ocasiones, pero por lo menos se tiene más. Yo pienso que es un esquema bastante válido, sobre todo cuando se juega visitante y sobre todo contra equipos fuertes como fue el Valencia. Seguimos entonces en la semana. Posteriormente hubo partidos de Copa del Rey, Parme. Entonces, en el caso del Real Madrid, en la cuarta ronda este fue entonces el debut pues del equipo merengue en lo que es la Copa del Rey. Y le tocó jugar contra un equipo, el Cornellà, que prácticamente fue eliminado ya en este partido. Entonces, el resultado fue una manita: Real Madrid 5, Unión Deportiva Cornellà 0. ¿Qué te dejó este partido? Pues aparte de la satisfacción de todos esos goles. Bueno, aquí a veces también los partidos contra rivales tan fáciles no te da muchas luces, sino bueno, o te da solamente el lucimiento de los futbolistas que tú quieras ver. Bueno, yo voy a rescatar aquí, aparte de obviamente que Ancelotti hizo muchas rotaciones, que se produjo el debut de Yeséfa, este muchacho Sí, está lesionado, ¿no? estuvo operado, venía de unos cuantos meses parado, y entonces hizo su debut en minuto 56, entró por Sami Khedira, y no solo eso, sino que metió un gol. Entonces, este es un jugador de gran calidad que obviamente le va a costar tener minutos en las competencias importantes de Champions, de Liga, pero por lo menos aquí en Copa del Rey ya le dieron su oportunidad y bueno, y apenas, como estamos viendo, apenas salió, anotó un gol. Otros goles fueron de Isco y de James, que metió dos, y un autogol del jugador Borja López. Entonces, bueno, sentenciada la eliminatoria pues del Real Madrid Cornellà. El día 3 de diciembre se produjo entonces también en partidos de Copa del Rey. Jugaron pues el Atlético de Madrid, jugó el Deportivo, jugó el Málaga y jugó el Barcelona en cancha del Huesca. También el debut del equipo culé, aquí también con muchas rotaciones, con muchos jugadores que no tienen normalmente oportunidades de jugar. Ter Stegen en la portería, Matiu y Bartra en el centro de la defensa, Adriano y Douglas en los laterales, Sergi Samper, Andrés Iniesta, que estaba reapareciendo, y Rakitic en la media, y arriba Rafinha, Munir y Pedro. Cuatro goles entonces, que fueron de Rakitic, de Iniesta, que metió un verdadero golazo, de Pedro y de Rafinha. Entonces, bueno, poco que decir también. Bueno, que lo único que yo diría aquí es que ni siquiera un partido tan de anteojito, le dieron oportunidad a Martín Montoya de jugar. Sí estuvo en el banco de suplentes, pero en ningún momento salió. Se produjo el debut del jugador Edgar Miguel Yeh, que sustituyó a Matiu. Entonces, lo de Montoya ya es un secreto a voces, pues ya Luis Enrique no cuenta con él, a pesar de que Dani Alves se va. El sustituto natural que se suponía que iba a ser Montoya no tiene la confianza del técnico y todo apunta que va a salir en mercado de invierno. Que yo pienso que sería un error porque, como no podemos fichar, encima vamos a estar saliendo los canteranos, yo creo que sería algo realmente. Yo estoy de acuerdo contigo, que no deberían salir de él. Nadie debería dar la oportunidad y partidos como este donde deberían darle la oportunidad y no fue así. Bueno, llegamos entonces al fin de semana donde el día sábado jugó el Real Madrid contra el Celta de Vigo. Ese partido de primera división se cerró con resultado de Real Madrid 3, Celta de Vigo 0. Tu comentario ahí de que estoy seguro que lo viste. Bueno, sí, por supuesto. Vi el triplete que le hizo Ronaldo y Ronaldo ya lleva como 34 hat-trick. ¿Cuándo es la entrega del Balón de Oro en Suiza? No estoy seguro, pero debe estar recordando. Los tres candidatos son Messi, Cristiano Ronaldo y Neuer, ¿no? Manuel Neuer, sí, pero que yo no entiendo por qué hay Manuel Neuer cuando hay jugadores como el propio Toni Kroos o como el propio Thomas Müller, que yo pienso que fueron más importantes, pero bueno, ellos pusieron al arquero ahí como candidato. Yo estoy con Platini, yo creo que en un año de mundial debería ganar el Balón de Oro un jugador que haya sido campeón del mundo. No tengo nada en contra de CR7, pero realmente yo creo que si CR7 hubiera tenido un buen mundial, pudiera pasar como, aunque bueno, tú puedes argumentar que tuvo un año muy goleador y que ganó la Champions. Pero es que los dos candidatos principales que son Messi y CR7 no tuvieron un mundial descollante, ¿no? No sé qué te parece a ti. Bueno, yo creo que Messi tuvo un mundial de altibajo, empezó muy bien. Argentina, pues en la primera ronda pasó gracias a Messi, luego se fue apagando, sobre todo en la semifinal y en la final no apareció tampoco. Pero tuvo un mundial que de hecho, si tú recuerdas, le dieron el Balón de Oro del mundial a Messi. Que eso es algo que ni el mismo Messi, él mismo lo estaba extrañando. Pero bueno, vamos a ver qué pasa al final. Esto vamos a recordar que es por votación entre los técnicos de selección y los capitanes. Entonces, bueno, es una votación que yo me imagino que ya debe estar cerrando, aunque el año pasado hubo un escándalo porque se hizo una prórroga. Muchos dicen que para favorecer a CR7, por aquellos comentarios que había estado sacando, no sé si tú te acuerdas de ese episodio, que grabaron en una especie de conferencia que se había estado mofando un poco el presidente de la FIFA, Blatter, de CR7. Entonces, bueno, un poquito para calmar los ánimos, se dice que dieron una prórroga ahí en la votación del Balón de Oro, para tomar en cuenta esos partidos en los cuales CR7, en los partidos aquellos contra Suecia, de repesca, logró pasar a Portugal al Mundial. Eso nunca lo sabremos si fue así o fue por otra cosa, pero el hecho es que este año está pasando al contrario. Entonces, los que apoyan la candidatura de Lionel Messi están pidiendo que se haga una prórroga para que se tome en cuenta todo lo que está haciendo Messi ahorita, que superó el récord de Sarra, que superó el récord de Raúl, que tiene ya tres hat-trick en cuatro partidos, etcétera, etcétera. Entonces, que eso lo tomen en cuenta los votantes para el Balón de Oro. Pero bueno, ya vamos a ver qué pasa al final. Eso fue el día sábado. Y el día domingo jugó el Barcelona en lo que es el derbi de la ciudad. El partido contra el Español de Barcelona, contra el vecino del equipo Periquito. Y eso al final en el Camp Nou, el Español arrancó ganando por 1-0. Es un gol que hay que decir que de buena factura, pero que sale de una falta que le hicieron a Sergio Busquets y que el árbitro no la pitó. Entonces, el jugador Sergio García pues marcó el minuto 13 y después vino el recital de Lionel Messi, que empató en el 45, luego volvió a marcar en el 50. Luego vino un gol de Piqué a la salida de un córner, que nosotros nunca anotamos la salida de los córner. Bueno, ese fue el primer gol que anota el Barcelona este año a la salida de un córner. Y después vino el gol de Pedro, que había entrado como sustituto, y al final, cerrando otro hat-trick más, la pulga anota en el 81. Es el resultado final: Barcelona 5, Español de Barcelona 1. Partido que se fue después de ese gol inicial de los periquitos, se fue por una sola calle, hasta 15 disparos, de los cuales 7 al arco por parte del Barcelona, apenas 3 con 2 dirección al arco por parte del Español. Uno fue gol y el otro fue una buena parada de Claudio Bravo. Un poco más que comentar aquí, pues el equipo está funcionando muy bien. A mí particularmente el partido que más me gustó fue el partido de Mestalla, donde teníamos enfrente a un Valencia que no se amilanó, que no se cerró atrás, ni mucho menos, sino que jugó de tú a tú y creó muchas ocasiones de peligro. Entonces, en ese partido, que hubo también un gol anulado a Luis Suárez, que la repetición demostró que no estaba en fuera de juego, estaba pues 0-0 al final. Y entonces, bueno, el equipo tuvo la entereza de seguir buscando el gol, seguir buscando el gol, inclusive estando como visitante, y lo consiguió, como yo dije antes, faltando apenas 15 segundos. Entonces, ese fue el partido que a mí más me gustó realmente de los últimos tres, incluyendo este del Derby y el de la Copa del Rey. Bueno, hablando de la plantilla o del manejo de la plantilla de los dos técnicos, tanto Ancelotti como Luis Enrique, pero primero, por supuesto, lo que tú señalaste antes en el caso de Montoya, de que, y aparte que ustedes tienen la provisión, ¿hasta cuánto tienen la provisión de fichas jugadores? Hasta el 2016. Bueno, Luis Enrique, yo no sé si tiene dudas o no tiene, como decía Luis Herrera, la voluntad de imponer, por ejemplo, o confiar tanto en la Masía como confiaba Guardiola antes, y se ve, si no confía en la Masía, entonces se ve como, y ya han sacado a jugadores que están en otros equipos prestados, vendidos, o el caso más emblemático fue Thiago Alcántara, que se lo llevó Guardiola del Bayern de Múnich. Bueno, Es que, pero cuando Thiago, todavía Luis Enrique no estaba. bueno, sí, pero el hecho es que yo, poniendo, lo que pasa es que voy a poner referente a un técnico que ganó más de 14 campeonatos, 3 copas UEFA, o 3 o 4, no sé, títulos de liga, copas del rey. Es que o Luis Enrique confía más en la Masía, o Luis Enrique, o su Bizarreta, o la junta directiva, yo no sé cómo se maneja el Barcelona ya, o yo no sé cómo van a hacer durante este año de castigo. En cambio, el Real Madrid se ve como más sólido entre los, Ancelotti le ha dado minutos a cada jugador, que lo tiene contento, no sé, o lo tiene motivado, y entonces si se lesiona uno, o si suspenden a uno, sale el otro. Lo que yo veo es que en este caso de Montoya es un caso aislado, porque es el único jugador que no se le ha dado realmente oportunidad, porque ¿cómo se llama? Luis Enrique ha estado dándole oportunidad a diferentes jugadores inclusive algunos que son del filial, que no tienen ficha del primer equipo y han jugado en el primer equipo. En el caso de Montoya, yo pienso que pasa por algo particular, hay algo que no le gusta a Luis Enrique del jugador. Yo no sé si será una cuestión del vestuario o que no le gusta cómo lo ven los entrenamientos, la verdad es que no lo sé. Pero yo le he visto a Montoya, le dieron por lo menos el año pasado, el Tata Martino le dio algunas oportunidades y cada vez que salió, cumplió. Él no es, obviamente no tiene el rodaje de Dani Alves, pero por lo menos en la parte defensiva, que es donde más falla el brasileño, es bastante solvente, diría yo. Bueno, Enrique sabrá por qué no le da la oportunidad, pero lo que sí es cierto es que Dani Alves se va, no se va a renovar, y si no va a ser Montoya, pues entonces tiene que buscar otro jugador que de alguna manera cubra esa posición. Bueno, y aparte será también Xavi. ¿Y quién va a quedar? ¿Quién va a quedar? ¿Cómo se llama? Como respaldo de, por ejemplo, de Iniesta, de Busquets. Bueno, menos mal que ficharon a Rakitic, que fue un buen fichaje desde mi punto de vista, ¿no? Sí, definitivamente Rakitic con Iniesta son los que se van a repartir esa zona de creación. Y bueno, Busquets todavía es joven y todavía puede jugar muchos años ahí en la posición de volante central, que es uno de los mejores de Europa. Pero lo de Xavi, bueno, ahí está el relevo natural, que es Sergi Roberto, que también ha tenido sus minutos. Yo quiero aprovechar aquí para hacer algunos comentarios de un personaje que es lamentable, que es vergonzoso, que todavía está en la directiva, que es Antonio Zubizarreta. Zubizarreta fue muy criticado y ha sido blanco, pues, de distinta prensa y de distintos blogs, etcétera, y de la misma fanaticada. Por el tema de que se ha demorado demasiado en fichar centrales, que la agarró con Thiago Silva, que tenía que ser Thiago Silva, al final no pudo firmar a Thiago Silva, después entonces se habló de David Luiz, tampoco pudo venir David Luiz, entonces después que venía Marquinhos, tampoco vino Marquinhos, el hecho es que pasaba el tiempo y no llegaban los centrales, entonces cuando este año fichó a dos centrales, fichó a uno que es Matiu, que tiene 31 años. Esto ya yo hablé de esto en otro programa. Pero el otro fichaje, que es el que yo me quiero referir, que cuando yo lo vi, me pareció que era un acierto en ese momento, pero yo no sabía la condición del jugador, que es Thomas Vermaelen. Thomas Vermaelen, el jugador belga, el momento en que se fichó, la frase de Zubizarreta fue de que él iba a dar un rendimiento inmediato. El hecho es que Vermaelen, desde que se fichó hasta ahorita, no ha jugado sino un solo partido, que fue un partido no oficial. No ha debutado ni en Liga, no ha podido jugar Champions, no ha podido jugar Copa del Rey. Y al final, había una situación un poco extraña, donde los médicos habían dado el alta médica. El hombre tiene un problema en unos músculos que se llaman los isquiotibiales, y si bien el jugador tenía la alta médica, no entrenaba con el resto del equipo, sino que hacía trabajo lo que llaman específico. Trabajo específico, pues entonces, bueno, que está en el gimnasio, que está con los fisioterapeutas, etcétera, etcétera. Entonces, la gente de la radio ya empezó a llamarlo a Vermaelen el jugador específico, porque siempre estaba haciendo trabajo específico. Este personaje lamentable, que es Zubizarreta, cuando al final Vermaelen se examinó con unos médicos de su confianza y le recomendaron que se operara y ya se operó, pues entonces él sale a salir de que Vermaelen es jugador, vuelve a decir lo mismo, rendimiento inmediato. Entonces cuando dice que es un jugador de rendimiento inmediato y que cuando él dijo eso no se refería a que jugaría al día siguiente, sino que cuando esté recuperado dará un rendimiento inmediato porque ya ha jugado la Champions y el Mundial. Entonces, por amor de Dios, este es un hombre que es un payaso, es un descarado o las dos cosas. No tenemos cómo fichar hasta el 2016, tenemos la duda de Vermaelen de cuándo va a jugar. Los médicos dicen que son 3 meses, pero en el momento de la operación, el hecho es que, bueno, ya para esta temporada no va a dar rendimiento inmediato, como dice. Entonces, bueno, aquí quería aprovechar para rajar un poquito sobre este personaje, que realmente obviamente Vermaelen no tiene la culpa. Lo que sí estuve investigando un poquito aquí, y en el blog Barcelona Noticias dicen de que Zubizarreta decidió fichar a Vermaelen con todo y el consejo de favorable de los servicios médicos del club. Entonces eso lo hace alguien que está desesperado, realmente, ¿no? Esto era una duda que yo tenía, pues entonces, que si el jugador está tan lesionado, ¿por qué pasa el... Siempre que se firma un contrato, lo primero que hace es pasar el examen médico. Pues entonces el jugador no pasó el examen médico. Los médicos del club consideraron de que no se fichara, sino que tenía que ser operado, y contra todo pronóstico y contra todo recomendación médica, pues después de Zubizarreta decidió ficharlo y fue cuando dio la famosa frase de que iba a ser un jugador de rendimiento inmediato. Entonces, bueno, ahí queda eso. No, no quiero seguir hablando de esto porque me voy a amargar. Pero Zubizarreta tiene sus tiempos contados también, ¿no? Porque supuestamente va a haber elecciones de Barcelona este verano, ¿no? No estoy tan seguro, yo había leído por ahí que era en el 2016. Bueno, pero tiene sus días contados, pana. Porque supuestamente el que va a volver es Laporta, o uno de los candidatos que va a volver puede ser Laporta y Laporta. Cada día que pasa es un día más que le hace daño al equipo. Por cierto, una nota interesante, si se quiere, rememorando. La fundación del Fútbol Club Barcelona fue el 29 de noviembre de 1899, con lo que en estos días pasados se cumplió un año más, pues, de la fundación de este equipo. El 29 de noviembre de 1899, la revista Los Deportes anunció el nacimiento del Barça. Quedó constituida en esta ciudad una agrupación deportiva que llevará por título el que encabeza esta línea, Fútbol Club Barcelona. Gracias al trabajo que en este sentido han estado llevando los conocidos Gualterio Will y Hans Gamper. Una reseña importante por un cumpleaños más, pues, del Fútbol Club Barcelona. Adelante, partner, ¿qué más tienes por ahí? Bueno, hablando así como tú dices de la caverna mediática, yo vi una entrevista que le hicieron en el diario AS a Marcelo, Marcelo me parece muy buen jugador a mí, lateral y muy atacante y muy ofensivo, que bueno, que la respuesta dice que se quiere retirar del Real Madrid y que el líder del Real Madrid es Cristiano Ronaldo. Porque también le hicieron una otra pregunta comparando a Cristiano Ronaldo con Bale y ahí se salió de la suerte diciendo que él era amigo de todos. Es político, es político. Sí. Bueno, pero cuando un equipo está ganando, yo creo que tú lo dijiste también una vez, ¿no? Cuando un equipo está ganando, todo es color de rosa. Entonces, cualquier problemilla que pudiera haber ahí en el vestuario, de ego y todo eso, yo creo que lo tapan los resultados. Y por cierto, yo tengo aquí. Que te quería pedir tu opinión, nuevamente traído del diario Marca. Aquí un artículo que te tomé hoy, que dice Real Madrid objetivo Guinness. La racha de victoria del Real Madrid ya no encuentra más retos en nuestras fronteras, por lo que hay que buscar en otros países y en otras disciplinas aquellas marcas que quedaron para la historia del deporte, como lo puede hacer la actual racha triunfal de los hombres de Ancelotti. Con 18 victorias consecutivas en el bolsillo, los blancos superarían el registro del Barcelona de Rijkaard, que data de la 2005-2006. Si superan Ludogorets en casa este martes, algo que parece asequible. Yo creo que es algo más que asequible, ¿no? Yo creo que eso es algo que está cantado por el cielo. Si al Ludogorets se le ocurre siquiera empatar en el Bernabéu, yo pienso que eso sería un escándalo para mí. Bueno, sí. Yo ni siquiera sabía el nombre, ni sabía la fecha del partido, ni el nombre del rival. Martes, entonces, en el partido de Champions, que es la última jornada. Como dato, el récord mundial que quedaría ya, o sea, si ya una vez que superen las 18 victorias del Barcelona Rijkaard, lo que le quedaría es digamos, una meta de 24 victorias consecutivas que está en poder del equipo brasileño Coritiba. Eso fue entre febrero y mayo del 2011. Eso es lo que está, pues, en el libro Guinness de récord con mejor racha triunfal en el fútbol a nivel mundial. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que no se tienen que obsesionar por la cuestión del récord, aunque, bueno, lo pueden lograr. Bueno, te cuento lo que deberían hacer para llegar a ese récord. El Madrid tendría que ganarle al Ludogorets primero. Después a la Almería, después tendría que, sabes que como el Madrid ganó la Champions, le toca jugar el Mundial de Clubes. Entonces tendría que ganar a los rivales, que no sabemos quiénes son, en semifinales y después en la final. en ese Mundial de Clubes. Ya por ahí vendrían cuatro. Después tiene que ganarle al Valencia en Mestalla. Serían cinco. Y al Atlético de Madrid, que con casi toda seguridad va a ser el rival en octavo de final de la Copa del Rey. ¿Qué le parece en esos rivales? Pero los tres últimos son los más fregados, los más difíciles. ¿Verdad? Sí, a simple vista. Y entonces, bueno, si logran eso, de 24 victorias consecutivas, estarían empatando al Coritiba con una más, ya estarían inscribiendo su nombre como récord de Guinness en lo que es el deporte del fútbol. Entonces aquí, pues, se van más allá y dice que la racha del Madrid encuentra comparación a otro gran equipo de leyenda de otro deporte, como por ejemplo, Los Ángeles Lakers de la temporada 71-72, que aún ostenta el mejor registro de victorias consecutivas en la NBA con 33 triunfos seguidos. Ese era el equipo de Wilt Chamberlain y de Jerry West. Después, en otro deporte, en el deporte norteamericano, se mantiene otra marca histórica como la 26 victorias consecutivas de los New York Giants de béisbol, que ahorita están en San Francisco. Eso data de 1916. Hay otra marca que es de lo que salió en una película que se llamaba El Juego de la Fortuna, que fue establecida en la Liga Americana. Bueno, fue establecida en la Liga Americana así por los Atléticos de Oakland. Okay, bueno, el hecho es que este Madrid le está dando muchas satisfacciones a sus seguidores. Bueno, yo te felicito a ti por como representante pues del madridismo en este programa, pues me imagino que debes estar sumamente contento. No, sí, pero ¿y cómo va la tabla? Estoy contento, pero ¿cómo va la tabla ahorita? Real Madrid después de 14 jornadas tiene 12 victorias y 2 perdidos, 51 goles a favor y 2 en contra, 39 puntos. Perdón, 36 puntos. 36 puntos. Barcelona, 34 puntos. Igual 14 jugados. Tiene 11 ganados, 1 empatado, 2 perdidos. 36 goles a favor y 7 en contra. Entonces, se da la circunstancia de que el Madrid es el equipo más goleador en estos momentos de la Liga Española, seguido por el Barça. Y el Barça es el equipo menos goleado, con apenas 7 goles en contra. Y el siguiente equipo, en lo que es la columna de goles en contra, ahí hay dos que están empatados, que son el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Entonces justo se da esa circunstancia de que uno es el más goleador, el otro el menos goleado. Y los dos rivales, pues entonces, en cada una de esas categorías escoltan al otro. El tercero en discordia es el Atlético de Madrid, que está a 2 puntos del Barça. Así está la tabla de posiciones, Fabio. Bueno, cualquier cosa puede pasar en la liga. Yo no me confiaría mucho por el récord de la victoria del Real Madrid, pues cualquier cosa puede pasar. Pero fíjate tú que yo estoy diciendo que el Barcelona no tiene profundidad y es el equipo menos goleado y decimos que tiene una defensa más, deficiente. Bueno, ahí hay un factor definitivo que fueron todos esos partidos al comienzo donde Claudio Bravo estuvo realmente imbatido, ¿no? Pero es que yo creo que Claudio Bravo debe ser titular de la portería de Barcelona. Bueno, lo es. El titular en Liga es Bravo y la verdad que lo ha hecho muy bien. Bueno, partner, lo dejamos hasta aquí. Bueno, sí, vamos a ver aquí por esta semana y si quieres comento mis experiencias personales en los campos de Inglaterra, que ahí sí son bravos los fanáticos. La semana que viene vamos a hablar entonces del fútbol inglés, vamos a hablar en general de la violencia en el fútbol, que es algo que es realmente un cáncer que algunos equipos han logrado, perdón, algunos países han logrado erradicar, pero entre otros en nuestro país eso está todavía campando. Bueno, yo me despido recordándoles antes de que nos pueden encontrar en nuestro blog que es rivalesfutbol.blogspot.com. También nos pueden seguir en Twitter en la cuenta arroba rivalesfutbol y también nos pueden encontrar en Spreaker y en iVoox. Gracias, Horacio, por tu participación y será hasta la semana que viene. Gracias, Ángel, por tu invitación y a saludo a todo el mundo. Abrazo de gol. Chao. Bueno.